abierta la ventana por si llega una canción. Y una red de mariposas colgando en el balcón. Por si el viento deja alguna historia ahí enredada, notas olvidadas, sin rasgos de tu ausencia. Antes de soñar de nuevo, tengo que olvidarme de tus labios. Antes, tengo que arrancar de mi memoria cada verso que empezaba con tu nombre. Quedarán algunas letras y una errante melodía. Un puñado de palabras a medio terminar. Cuando el tiempo deje este camino abandonado sin llegar a ningún lado y desnudo de tus huellas. Antes de soñar de nuevo, tengo que olvidarme de tus besos. Antes, tengo que arrancar de mi memoria cada verso que empezaba con tu nombre. Es la última vez que canto tu nombre, tu nombre. Esta es la última vez. Antes de cerrar mis ojos, tengo que olvidarme de tu piel. Antes, tengo que arrancar de mi memoria cada verso que empezaba con tu nombre. Muchas gracias.